Bueno, gente, al mismo tiempo de esta cola de la paella y de que comáis y todo eso, vamos a tocar aquí algunas cancioncillas. Ha venido Perdido entre Ilusiones desde el País Vasco y luego voy a tocar yo. Vamos a ir alternando un poco, tres canciones cada uno. Y bueno, aquí un poco que lo pasemos lo mejor posible, ¿no? Este rato de sol aquí, pero bueno, a gusto. Pues aquí os dejo con Perdido entre Ilusiones. Muy buenas. Sí. por mis adentros, las ruinas de mi templo. Parece que por fin todo se quedó dentro. Todo queda entre escombros, chatarra y sin ti. Enterré mis memorias, consiguieron salir. Las paredes, el suelo se abre a mis pies. Se rompe el silencio y que el mundo se apiade de él, de él. Se desmonta el chiringuito. Todo lo que ahora es, no quedará ni rastro. Somos un espejismo de la nada y del ayer. Se nos cae el tejado encima. Bueno. Bueno, próximo tema para los sueños e ilusiones de la gente, las historias internas. Nada, pues que sigan adelante con dos cojones y hasta el final. Nuestros odios, motor de la inspiración. A nuestros sueños, motivo de nuestros pasos. Ni pierdo el tiempo y me lo tomo como algo personal. Todo es tan bello y el resto es tan artificial. Deja que mis pájaros se escapen de la jaula, que vuelen libres, que pierdan todo y conquisten la nada. La razón y eso me jode. Miras pa' afuera, preocúpate de lo que llevas dentro. La coherencia se perdió hace ya tiempo. Despertamos y en cada amanecer comienza la realidad. Dormimos y despertamos. Muchas veces es mejor no despertarse. No tengas miedo a levantar. Levántate con una sonrisa, porque estamos en todas partes y vamos a iluminar la oscuridad, a iluminar la oscuridad. Si quieres mantener lo mantenible, llevándote por delante todo lo que puedas, borrando buscando sonrisas, haciendo ilusiones, pero no mientras lata nuestros corazones. Recuerda que esculpiré mi propio mundo, porque el que existe ya lo han destruido. Recuerda que pegaré fuego a este mundo, de las cenizas crearé uno nuevo. Ahora os voy a tocar un temilla que es... No, pues te lo cago, pues... Bueno, siempre la cago, ¿no?, en todo lo que hago. Así entonces dijo un día, venga, va, pues les voy a hacer un tema, ¿no?, en relación de eso. De las cagadas que haces. Y aún siento todas mis entrañas, carcomido y repleto de telarañas. Escupe sin miedo las penas del alma, esconde en secretos mi piel tatuada. Tan frío estos hierros que me atraviesan. De nuevo el invierno parece que acecha. Recuerdos creados como viñetas pasarán frente a ti el día en que fallezcas. Allí donde habitan los sueños es donde quiero volver, cara a cara con la frustración que ya no me puedo esconder. Los pilares destruyeron y aún no he podido entender si es tan claro como el papel. Qué árbol jamás volver a ser. Si ves como la torre de cartas se desmorona, sonidos nadie los puede entender. Si quedas sepultado bajo tus propias ruinas y tus sueños tienden a desvanecer. Si te sientes tan fuerte y duro como una roca y las derrotas has logrado vencer. Si ves todo tan negro, quizá ya tu cabeza y tus ojos no dejan de llover. Habitan los sueños, es donde quiero volver, cara a cara con la frustración, ya no me puedo esconder. Los pilares destruyeron, yo no he podido entender si es tan claro como el papel, que árbol jamás volver a ser. Érase una vez a cada latido, sentir que el tiempo aún no nos ha vencido. Son tantos los viajes que llevo a mi espalda, de historias, pasiones, vivencias y mapas. Lo que tanto rechazas y tampoco aprecias, lo siento con orgullo, pues esta es mi esencia. Y ahora que las ratas heredan la tierra, sol se abrió paso entre las tinieblas, allí donde habitan los sueños, es donde quiero volver, cara a cara con la frustración, ya no me puedo esconder, los pilares destruyeron, ya no he podido entender, si es tan claro como el papel, que árbol jamás volver a ser. Gracias. Y ahora el colega Edu se va a echar otros tres temas. Tres temas uno, tres temas otro. Ahí. Está muy bien. Lo que pasa es que hace un calor aquí debajo, ¿eh? Hostia, espera. Bueno, pues nada, aquí seguimos. Espero que estéis disfrutando este rato. Bueno, esta canción se llama Fucking Construcción. Y bueno, habla un poco de cómo todo lo que vivimos lo hemos creado nosotros, ¿no? Y que todo puede ser diferente, ¿no? Desde cómo nos sentamos, cómo comemos, cómo follamos. Vale, aquí una información muy importante, que se han acabado los cubiertos, así que habrá que comer con las manos, ¡bien! Bueno. No sé por qué tanta gente se ha perdido sin saber cuál es el motor de tanta búsqueda, búsqueda. Las hojas caen, te levantas y no entiendes la razón. Nunca entenderás esa razón. Sí, sabemos que todo es una, todo es una, todo es una fucking construcción. Todo es una fucking construcción. No ser mujer, no ser hombre, ser todo y nada a la vez, ser la gasolina que podrá hacer estallar tu jardín perfecto de cristal. La libertad no se regala y se conquista cada vez, y nunca sabes cuál es el precio a pagar, pero sabes que no hay vuelta atrás. Sí, sabemos que todo es una, todo es una, todo es una fucking construcción. Sí, sabemos que todo es una, todo es una, todo es una fucking construcción. Bueno, espero que estéis atentas y atentos, que luego haremos preguntas sobre las letras. Igual sorteamos algún disco y todo, ahí, si alguien acierta alguna pregunta, ¿no? Bueno, ya sé que estáis, hay mucha intelectualidad hoy aquí, muchas presentaciones de libros, o sea que este momento vamos a tomárnoslo más tranquilo, ¿no? Más relajado. Y bueno, un placer estar aquí, encontrarnos, vernos las caras, ¿no? Eso siempre empodera. gracias a esta muestra del libro anarquista aquí en Barcelona, a la gente que se lo curra y toda la gente que viene de otros lugares, ¿no? Ahí con sus movidas, que a veces cuando estamos en nuestro sitio nos creemos que somos pocos, ¿no? Y mira, no somos tan pocos. Bueno, una canción nueva que quiero estrenar así. Con lo bien que estaba todo, hoy me levanto. Me sorprende no saber qué hacer. Estoy un poco aburrido de dar tantas vueltas. Y tú tan lejos, ¿por qué me fui? Si yo solo quería ser feliz. Y dame un tiempo ahí. Y dame un tiempo. Como arena entre los dedos, así me siento. Me desvanezco, vuelvo a caer. Pero eso ya lo he aprendido. Yo me levanto, puedo ser nada y todo a la vez. Es algo habitual cambiar la forma de mirar lo mismo, de mirar lo mismo. Cierro los ojos para ver, corro para disfrutar la vida lenta. Leo para desaprender, siento para no pensar más y espero a que llegue la respuesta. Y espero a que llegue la respuesta. Espero a que llegue la respuesta. Y espero a que llegue. Con lo bien que estaba todo, no sé qué pasa. Me grita el cielo, debo ser yo. Andaba mucho por las ramas y nada nuevo. De mi presencia, autenticidad, llenando tanto el tiempo para no parar. Llenando tanto el tiempo que no queda más. Que no queda más. Cierro los ojos para ver, corro para disfrutar la vida lenta. Leo para desaprender, siento para no pensar más y espero a que llegue la respuesta. Y espero a que llegue la respuesta. Espero a que llegue la respuesta. Espero a que llegue. Muchas gracias. Aupa y... Bueno, a ver, voy a tocar una rumbilla que también a veces viene bien. Estamos en un barrio que sabemos que le gusta la rumba a la gente de la Prospe, o sea que para los aborígenes de la Prospe y aborígenas, en realidad la canción habla un poco de volver a la sencillez de las cosas. Y en realidad habla de volver al campo, a quien le apetezca, ¿no? Que a veces... Pero bueno, las ciudades tienen sus cosas buenas, ¿no? Pocas, pero tienen. Que cada uno haga lo que quiera, ¿no? ¿Para qué sirve darle tantas vueltas a la vida? Si floreces cuando menos te complicas. Sueñas mucho pero no siempre te implicas. Y la vida se te va. ¿Para qué sirve darle vueltas a la misma cosa? Si no disfrutas lo que tienes a mano. Sueñas siempre con estar al otro lado. Y el momento se te va. Mundo de domadores intentan atrapar en su circo de ciudad por unas migajas y unas flores. Vale la pena decir basta ya. Mundo de domadores te intentan atrapar en su circo de ciudad por unas migajas y unas flores. Vale la pena decir basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. Dándole vueltas siempre a lo mismo. Tú tienes muchas cosas que cantar. Júntate con otras y entenderás. La ciudad nos vende maravillas, ciencias, armas, dinero y pastillas. Prefiero dejar de lado esta villa y como un pirata acercarme a su orilla. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Párate, párate, párate, párate, párate ya. Mundo de domadores, te intentan atrapar en su circo de ciudad. Por unas migajas y unas flores, vale la pena te flipas allá. Mundo de domadores, te intentan atrapar en su circo. Ciudad, por unas migajas y unas flores, vale la pena decir basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, vale la pena luchar, basta ya, vale la pena decir, basta ya, vale la pena cantar, basta ya, vale, vale, vale, vale, basta ya, vale, vale, vale, vale, basta ya, vale, vale, vale, vale, basta ya, vale, vale, vale, vale, basta ya. No os hago cantar porque estáis con la boca llena, pero bueno, dentro de un rato a cantar aquí. Y bueno, sigue este tour nuestro. Y así que le toca Perdido entre ilusiones. Y seguimos. Caminar de la mano hasta el fin. ¿Qué más pude pedir? Quizás el talento lo perdí. Tal vez por eso fui así. Fallé por un instante, sí. Dolió. Puedo mentir, reirás por algo en que reír. Llorarás cuando todo esté tan negro como una noche oscura. Los ríos desbocados jamás volverán a su cauce. De los árboles talados pronto brotará su sangre. Palabras perdidas por un deseo incontrolable. Miradas que señalan buscando un culpable. Y así poder pensar después de todo. Después de todo. No estuve lo inspirado que debía estar. Ahora los pájaros me vienen a cantar con su dulce sonido, me han vuelto a inspirar y así poder cantar después de todo, tanto. Quisiera dormir y después despertar y ver que todo cambia. Volver a reconocer que no vi lo que tú querías que viera. Tampoco la aprecié, no preguntes por qué, no preguntes por nada. Maldito vacío, que devoras mis entrañas hasta no dejar nada. Hasta no dejar nada, hasta no dejar nada. Mira que ya me tragué todo lo que pude tragar y comprendí que a solas con mis sonidos no se está tan mal. El próximo tema que... Bueno, el siguiente tema que voy a tocar ahora es de un colega mío que tenía un perro que le entraron a robar en una caseta, no pudieron y le pegaron fuego a la caseta con el perro dentro. Y me dijo, hazte un tema, no sé qué, y bueno, y lo hice. A ti es porque eres más que un perro, amenizándonos las tardes. Estos acordes son para ti, compañero. Estos acordes son para ti, compañero. En una tarde de febrero enterraron nuestros sueños. ¿Cuál es el precio de la vida? Si la droga vale más que un perro, con una garrafa de gasolina quemaron nuestros sueños, quemaron nuestros sueños, quemaron nuestros sueños. Y en el suelo calcinado te encontré, en el suelo calcinado te encontré. Si no te hubiéramos atado, si no te hubiéramos atado, como siempre por la ventana podrías haber escapado. Entre lágrimas, rabia y dolor fuiste enterrado, Tripius. Ninguna muerte es en vano, por eso llevo tu nombre tatuado. Por eso te llevaré siempre tatuado. El siguiente tema es un poco destructivo, ¿no? Es sobre el valor de la amistad, pero de una forma, pues eso, destructiva, con explosiones y demás. Más profundo, si puedes, sigue recordar. Busca entre tus deseos, si quieres. puede hacerse realidad, desplomado en el suelo. Tu cuerpo no dejaba de temblar, busca ahora que puedes. Tus ojos pronto se cerrarán, cumplido el destino. No pudiste dejar la eternidad, quisiste escapar del tiempo. Del tiempo no pudiste escapar, se echa falta la falta al saber que ya no volverás, que ya no volverás. Las campanas sonaron. Comprendí que tenías que marchar, te fuiste con las nubes. No viste tu sueño realizar, alguien te puso flores. Flores que pronto marchitarán, las velas que encendieron. El aire las consigue apagar. Vuela alto, vuela alto. En mis sueños aún puedo ver tus ojos brillar. Recuerdo cómo contabas que querías verlo todo explotar. Sonrisa maligna, reías sin parar. Decías que cualquier día se iluminaría la oscuridad. Las estrellas del cielo brillarán cada noche un poco más. Y una luz intensa te guiará de aquí a la eternidad. Sentirás el dolor que se siente al sentir cuando alguien te falta. Cada noche sentirás las caricias de un ángel sin alas. Sus alas podridas están, sus alas podridas están. No habrá nada, ni nadie para nadie. El caos al fin se convirtió en un arte. La muerte acecha como un deseo incontrolable. Tienes miedo al saber que nada podrá salvarte. Calor. Bueno, mejor ahora, ¿no? Con el estómago lleno, ¿no? Se puede pensar de otra manera. Bueno, esto es una canción manifiesto. Esas que salen a veces del tirón, de y uno dice todo lo que piensa, sobre todo un poco. Como manifiesto de uno mismo. Hay tantas formas de decir lo mismo. Queremos libertad, poder ser uno mismo. tanta uniformidad del fascismo. Hay tantos frentes abiertos dentro de tu organismo. ¿Cómo empezar si tengo tantas cosas que decir? ¿Qué decir si tengo tantos silencios que aprender? Palabras rotas, ideas que sobran y que solo nos agotan. Buscando herramientas de transformación, haciendo coincidir camino alegre y evolución. Buscando olvidar lo que piensan los demás, ya que esto hasta ahora solo me trajo ansiedad. Cantando tantas cosas sutiles que creo que se derraman en el aire, inservibles. Quiero ser yo mismo y ser libre, sin dejarme caer en panfletos invisibles. Se aprende en el colegio a competir y a compararse, a esperar que los demás aprueben nuestras fases. Vamos cerrando puertas sin ser conscientes, dejando que el poder secuestre nuestras mentes. Vivimos en un lugar del todo vale, un mundo globalizado con fronteras abismales. Sabemos tanto de tantas cosas que nuestros pasos se pierden en imágenes fractales. Si a todo el mundo le duele el autoritarismo, ¿por qué sigues siendo un madero contigo mismo? Deja que tus hijos sigan su camino, que no tengan que llevar tu frustración en su bolsillo. Hay tantas formas de decir lo mismo. Queremos libertad, poder ser uno mismo. Tanta uniformidad es fascismo. Hay tantos frentes abiertos dentro de tu organismo. Hay tantas formas de decir lo mismo. Queremos libertad, poder ser uno mismo. Tanta uniformidad es fascismo. Hay tantos frentes abiertos dentro de tu organismo. Nuestro cuerpo es un campo de batalla, donde la historia de la humanidad poco a poco se talla. En nuestras venas paisajes de desolación. Se hace difícil separar lo que nos hace mal. Tanta mentira repetida al final parece verdad. Solo generan la distancia entre igual y igual. Y un mundo cada vez más sordo grita de tanta maldad. Pero hay miles de fuentes donde beber. Culturas ancestrales, espirituales, ideologías contra el poder. Para liberar los cuerpos, las mentes y las cívicas ciudades. Hay tantas formas de decir lo mismo. Queremos libertad, poder ser uno mismo. Tanta uniformidad es fascismo. Hay tantos frentes abiertos dentro de tu organismo. Hay tantas formas de decir lo mismo. Queremos libertad, poder ser uno mismo. Tanta uniformidad es fascismo. Hay tantos frentes abiertos dentro de tu organismo. Hay tantos frentes abiertos dentro de tu organismo. Hay tantos frentes abiertos dentro de tu organismo. Muchas gracias. Qué nervio que tengo. Bueno, hay que decir que esta infraestructura está muy guay, ¿eh? La verdad. Menos mal que está esto, este toldo, porque si no estaríamos aquí un poco asados, ya sabes. Y bueno, voy a tocar así una más típica de cantautores, que también mola. Esas que llevan arpegio. Si un marinero recorre su mar de desvelo, nadan los peces en su patio de recreo, cantan gaviotas en su cegado vuelo, canciones de nunca, de siempre, de amor y de odio. El sol recarga de nuevo tus pilas gastadas, y en un mundo de ojos sordos y tacto cansado, la paz violenta cualquier intento de vuelo. De individualismo, cerebro, televeneno. Oh, solo un corazón. Oh, y tanto alrededor para tan largo viaje. De deja que se relaje. Solo un corazón, oh, y tanto alrededor para tan largo viaje. Deja que se relaje. Aspiras a todo y pronto el todo te da. Luchas con fuego pero llueve en tu alma. Amas objetos que te darán la espalda. Pierdes tu tiempo intentando doblar esa rama. Se agrieta la tierra bajo tus nuevos zapatos. No sabes decirlo pero estás angustiado. No nos trajeron para dejarnos atados. Hay una llave guardada en el fondo del lago. Oh, solo un corazón, oh, y tanto alrededor para tan largo viaje. Deja que se relaje. Solo un corazón, oh, y tanto alrededor para tan largo viaje. Deja que se relaje. Solo un corazón, oh, y tanto alrededor para tan largo viaje. Deja que se relaje. Solo un corazón, oh, y tanto alrededor para tan largo viaje. Deja que se relaje. Bueno, muchas gracias. Nada, que estaba pensando mientras que cantaba, que a veces uno puede cantar y pensar al mismo tiempo, que es difícil bajo este sol. Pero bueno, qué bonito, ¿no? Que nos juntemos, ¿no? Que a veces todo este camino de libertad pues tiene también sus consecuencias y uno se encuentra a veces muy solo o sola en su lugar y bueno, y aquí estamos, ¿no? En la plaza, llenando la plaza de alternativas, de libros que siguen saliendo y demostrando, ¿no?, que esto está muy vivo, ¿no? Así que, muy bien. Bueno, la primera batalla que hay que librar es la de uno mismo, ¿no? De quererse a uno mismo, ¿no? El tiempo, puertas se abren y se cierran. Pasa el tiempo, puertas se abren y se cierran. Y se cierran, y se cierran. Miles de cámaras vigilan ansiosas la ciudad como si pudieran captar lo que se siente en realidad. Objetos, papeles, trajes y sus deseos. Escaparate seductor, recúbreme como al mejor postor. Mediáticamente, desarrollo lo que es normal. No será fácil, saliste del molde o del compás. Y mientras tanto, pasa la vida, pasa el amor y pasa el juego. Pasó el verano, llegó el invierno y mientras tanto pasa el miedo y el dolor. La sensación de estar solo y ya ni en brazos el fuego quedó. Y mientras tanto, pasa la vida, pasa el amor y pasa el juego. Pasó el verano, llegó el invierno y mientras tanto pasa el miedo y el dolor. La sensación de estar solo ya pasó. Sería el solo de trompeta, ¿eh? O de otra cosa, pero es que esto de ir solo le canta otra vez. Bueno, miles de ideas chungas visten y arman las personas. Como esperar que florezca este campo de guerra. Dame Prozac para aguantar tanta desilusión. Me niego a aceptar que este mundo también lo hice yo. No quiero quedarme atrapado mirando en este sillo. No quiero olvidarme nunca de la letra de esta canción. Que nos aleja, ¿qué? De nosotros mismos. Que nos aleja, ¿qué? De nosotros mismos. Ay, ay, ay, cantando ese coro. Que nos aleja, ¿qué? De nosotros mismos. Estaba cantando, ¿no? Que nos aleja, ¿qué? De nosotros. Venga, saquemos lo que llevamos dentro. A ver. Que nos aleja, ¿qué? De nosotros mismos. Que nos aleja, ¿qué? De nosotros mismos. Que nos está lejos, quién de nosotros es mi papá, quién está lejos, quién de nosotros mismos. Y mientras tanto buscan nuevas formas de chantar esta innata sensación de rebelión. De amar nuestras vidas solo malgastan la energía en encauzar algo que es libre. Solidifican su ruina, esperan que sea comestible. ¿Quién nos aleja qué de nosotros mismos? ¿Quién nos aleja qué de nosotros mismos? Repitamos este mantra y mañana estaremos mucho mejor. ¿Quién nos aleja qué de nosotros mismos? ¿Quién nos aleja qué de nosotros mismos? Que nos aleja quien. Muchas gracias. Aupa ahí, ¿no? Bueno, seguimos. Los cantautores siguen diciendo cosas. Está bien, ¿no? Está guay, ¿no? Y espero que sigamos conectados con este fluir siempre. Aquí, ¿no, compañero? Que nos conocimos ayer, ha sido precioso. Y bueno, sigue él tocando. Perdido entre ilusiones. Dos, si quieres. Tres, si quieres, y ya acabamos. Yo igual hago dos. Bueno, esto es un temilla, ¿no?, que bueno, que escribí hace tiempo, pues cuando empecé a tocar así de cantautor. Y nada, y es bueno, este tema va, ¿no?, pues bueno, os ha pasado a todos fijo, ¿no? Pues eso de que estés hablando con alguien, ¿no? Y ¿cómo se va con la pared? Sabes, igual, hablas, sabes, por aquí me entra, por aquí me sale, ¿no? Pues más o menos va de eso. Y lo hice, pues eso, hace una tralla años de la hostia. ¿Has hablado alguna vez con las paredes y aún has encontrado la respuesta? ¿Quién te lo iba a decir? Si cada noche no concilias el sueño, no es tan difícil decir lo que se piensa, decir lo que se siente, decir lo que se piensa, decir lo que se siente. Perdido entre ilusiones, ahogándome en las penas. Perdido entre ilusiones, quitando la maleza, abriéndome camino. ¿Has pensado alguna vez las consecuencias de todo lo que escondes y no expresas? ¿Quién te lo iba a decir? Si te destruye todo tu silencio, no es tan difícil decir lo que se piensa, decir lo que se siente, decir lo que se piensa, decir lo que se siente. Perdido entre ilusiones, ahogándome en las penas. Perdido entre ilusiones, quitando la maleza, abriéndome camino. Y comprendí por qué pudimos ser así. Debo admitir que no es tan fácil decir que el frío reina en mí, que el frío reinaba. Muchas gracias. Bueno, os voy a tocar ahora una nueva que estoy haciendo, pero bueno, está a la mitad de una frase más. Más o menos, como quien dice, para variar un poco. Si fallo, pues no os enteráis tampoco. Es la clave, pero bueno, pues nada. Acaricia al infinito, descubre sus acertijos, aunque pierdas el equilibrio. Cuando pendas de un hilo, los horizontes ignorados crean sombras tras tus pasos, dejando a un lado el pasado. Detrás de nuestros zapatos, buzones sometidos a un sistema productivo que reduce al individuo, que no destruye y lo hace añicos, busca un pedazo de cielo, un lugar donde perdernos. Será nuestro sitio secreto. Sería bonito envejecer juntos, aunque durase solo un segundo. Sería bonito envejecer juntos, aunque durase solo un segundo. Si nos dan guerra, ¿qué clase de mundo hay fuera? No me la vayas a contar. Prefiero mil veces vivir en libertad. Eso tengo hasta ahí de momento. Bueno, bueno, en esta vida, ¿no?, y en este mundo, pues todo el mundo está con el éxito, ¿no? Que el éxito en todo, ¿no? En tener un trabajo bueno, dinero en los bolsillos, pim, pim, ¿no? Todas esas cosas, pim, pim, pim, ¿no? Éxito, éxito. Pero si lo piensas en verdad, el mayor éxito es el desarrollarte tú como persona, ¿no? Ese es el verdadero éxito. Hasta el final se llama. Camino aún puede esperar. Lo importante tal vez sea llegar. Una persona me hizo recordar que no debo rendirme jamás. Cojo fuerzas, vuelvo a caminar. Vuelo como un ave en libertad. Entre las sombras consigo avanzar. Cuando el sol me vuelve a acariciar, todo en calma tras la tempestad. De las cenizas sueños brotarán. Si los descuidas pronto morirán. No lo dudes, tan solo has de soñar. ¿Quién te otorga el derecho a juzgar? Cuando un prejuicio se vuelve una prioridad. Escribo frases para poder cantar. Que el mayor triunfo el poderte desarrollar. Y si algo quieres encontrar, de lejos te debes parar y comprobar lo que se esconde en realidad. Que a vuestro lado pasará, andando por vuestras cabezas, mil historias por contar, de cuentos sin reinas, que a vuestro lado pasará, que a vuestro lado pasará. Que a vuestro lado pasará. Que a vuestro lado pasará. Fiel compañera de mil noches en vela, tú tan radiante me vienes a iluminar. Hablas conmigo de la necesidad de crear algo que me pueda salvar. Yo con mis cosas y cada quien con su disfraz. Con mis canciones me he logrado expresar que el rechazo de la sociedad no impida tu desarrollo personal. Que los momentos que no puedas más, miles de abrazos te puedan levantar. Como aquel barco a punto de encallar, que con esfuerzo consiguió navegar. Los tiburones tendrán que esperar otro naufragio para poder cenar. Y si algo quieres encontrar, de lejos te debes parar y comprobar lo que se esconde en realidad. Que a vuestro lado pasará, andando por vuestras cabezas, mil historias por contar, de cuentos sin reinas. Que a vuestro lado pasará. Que a vuestro lado pasará. Que a vuestro lado pasará. Que a vuestro lado pasará. Cuando no exista nada por lo que luchar, cuando mis cuerdas se empiecen a oxidar, cuando mis notas no me puedan liberar, toma mi mano y vuélveme a agarrar. Ahí está. Edu, te toca, ¿no? Bueno, ahora otra vez Edu, vuelve. Y ya Elbe. Otras tres más de Edu. Bueno, pues dos de Edu. Dos. Bueno, las que sean de Edu y ya terminamos ya. No, tú no te quieres tocar a las palomas. O sea, termina yo, luego la pasas. O la quieres pasar tú mientras que yo te. ¿Qué pasa las dunas? Yo lo digo y tú la pasas. Bueno, mejor después. Si tocas una, yo la. Sí, yo voy a tocar una, creo. O bueno, o dos. Venga, va. Bueno, una así tranquilita, ¿no? Que estamos tranquilos. Ahí. Momento de. Nos falta tumbarnos aquí, ¿no? Bueno, esta canción se llama El Progreso. Y bueno, habla un poco de una historia que me pasó y que pasa todos los días en las grandes ciudades, las grandes urbes del mundo, donde todo el mundo corre. Y es que la gente, cuando no sabe qué hacer, pues se tira a la vía del tren. Y yo una vez, en un tren de Badalona, pararon el tren y dijeron que una persona se había tirado a la vía. Y bueno, lo impactante para mí fue cómo todo el mundo se empezó a quejar porque llegaba 5 minutos tarde a su curro o a la universidad, ¿no? Y esa sensación de no pasa nada, sigamos para adelante, ¿no? Da igual lo que nos llevemos por delante. Y bueno, un poco de eso habla. La canción es bonita, ¿eh? Contrasta con una canción antidesarrollista. Esto, lo de las canciones son como lo de las distri, ¿no? Tienes tu sección antidesarrollista, sección feminista y otras sexualidades. Sección, bueno, anticapitalista, ¿no? Aunque tenemos discos que intercambiamos por dinero, pero eso también hay que decirlo. Pero o intercambiamos por abrazos también, si alguien quiere. Un tren se arrojó sobre un hombre en soledad que no sabía nada de calmar sus penas. La humanidad cayó, la multitud llegó, que es un cuarto de hora en esta carrera, todo por amor o la falta de amor o el abismo construido entre tú y yo. Siguió su curso el tren, abriendo el paso al progreso. Discípulos de los inventos del hombre, discípulos de los inventos del hombre, discípulos de los inventos del hombre, mujeres y niños y los inventos del hombre, todo por amor o la falta de amor o el abismo construido entre tú y yo. Siguió su curso del tren, abriendo el paso al progreso. Bueno, quería decir, ya que estamos aquí rodeados de tantos libros, que esta canción, ese trocito que digo, discípulos de los inventos del hombre, tiene su sentido. Es hombre y no es general, es el hombre. Y eso lo saqué de un libro que igual lo tienen por ahí, del Lewis Mumford, no sé si alguien lo conoce. Y bueno, muchas de las cosas que nos tragamos hoy en día han sido generadas por los hombres, ¿no? Y también hay que decirlo, ¿no? Bueno, si estudiamos la historia de las aldeas, cómo empezaron los hombres, cuando ya no cazaban, se quedaron aburridos y empezaron a utilizar la violencia y las armas contra ellos mismos, ¿no? Contra la gente. Bueno, y casi todas las civilizaciones y grandes ciudades y todo eso se desarrollan en torno a esto, ¿no? El aburrimiento de los hombres, porque igual las mujeres se dedicaban a cultivar cosas en esa época, no necesitaban utilizar las armas. Pero bueno, igual lo hablamos, ¿no? ¿Eh? ¿Las maltratadoras? Ah, ¿sí? Bueno, eso puede ser. Hay una... Bueno, es que claro, yo no sé mucho de eso. Yo leo un poco, pero no soy un... Es que hay muchas civilizaciones. Aquí me he metido mucho en un lío. Yo hablaba de Egipto, ¿vale? No. No, pero sí es verdad, bueno... Pero, vale, pues sí, esa idea contrastada. El Lewis Mumford dice otra cosa, habrá que decirle a él. Igual como es un hombre. Ya. Pero bueno, sí que el inicio de las ciudades, de los pueblos, tiene que ver bastante eso. Bueno, mejor no digo nada, vale. Pasa el tiempo, no sabes dónde va, y el progreso nos hace naufragar. ¿Quién va a pegar esos pedazos que quedaron rotos antes de empezar? Pasa el tiempo, no sabes dónde va, y el progreso nos hace naufragar. ¿Quién va a pegar esos pedazos que quedaron rotos antes de empezar? Canción con debate incluido. Gracias a ella. Muy bien. Mola. Bueno, y ya la última. No voy a explicar mucho de qué va porque... Aquí hay gente que sabe mucho. Bueno, sí, la explico un poco. En realidad es un poco, habla de ese mundo racional, ¿no? Que intenta cuantificar todo. Todas las cosas, ¿no? Y bueno, esto es pensar un poco, ¿no? De ese mundo racional es también el que generó... bueno, no voy a hablar mucho más. Que si no me voy a meter en temas polémicos. Números, solo ves números. ¿Cómo podrás medir lo que te quiero yo? Si solo ves números, solo ves números. ¿Cómo podrás medir lo que te quiero yo? Si solo ves. Nació el día y poco a poco le dieron una armonía. Medida en segundos, llega tarde el alma mía. Mía, lo siento, no quise hacer tan dolorosa radiografía. Ceros y unos dicen ser la nueva poesía. Y echo a rodar, siguiendo su propio curso, ya pocos se quejan. Seguimos órdenes, leyes o sueldos y el aire se espesa. La culpa se sella en timbre y moneda. Corbatas, teclas, sermones y llaves cerrando las puertas. Niños que suman, padres que restan, solo son cuentas. Te dan de comer, paz, abrigo y algo te despierta. Saber si eres libre o todo es mentira. Saber si eres libre o todo es mentira. Todo es mentira. O solo una forma de ver números. Solo ves números. ¿Cómo podrás medir lo que te quiero yo? Si solo ves números. Solo ves números. ¿Cómo podrás medir lo que te quiero yo? Si solo ves. Cada vez más. La ciencia es el sol, Dios de la tierra. Tienes la razón. Tu peso es oro y tu fe ciega niegan toda pasión. Cada vez más los síntomas crecen, solo unos pocos tienen remedio. Limpiáis con cloro lo que ensuciasteis, luego lo hacéis pagar. Y echo a rodar, siguiendo su propio curso, ya pocos se quejan. Seguimos órdenes, leyes o sueldos y el aire se espesa. La culpa se sella y en timbre y moneda. Corbatas, teclas, sermones y llaves cerrando las puertas. Niños que suman, padres que restan, solo son cuentas. Te dan de comer, paz, abrigo y algo te despierta. Saber si eres libre o todo es mentira. Saber si eres libre o todo es mentira. Todo es mentira y todo es mentira. Todo es mentira o solo una forma de ver números. Solo ves números. ¿Cómo podrás medir lo que te quiero yo? Si solo ves números, solo ves números. ¿Cómo podrás medir lo que te quiero yo? Bueno, muchas gracias. No, vente, vente para acá ya. Sí. Es que. Sí, vamos, él termina ya con la canción. Y bueno, pues muchas gracias, ¿eh?, a toda la gente que estáis aquí estos días organizando y la gente que ha venido de fuera. Un placer. Es como cuando viene aire fresco, cuando se sube la lona, pues es lo mismo, ¿no? Venir a un sitio así, es aire fresco, que se nota. Y bueno, va a tocar una más, Perdido entre ilusiones. Y bueno, él ha venido desde Euskadi en viaje. En autobús, perdón, en un viaje galáctico en autobús. Y voy a pasar una gorra por si alguien quiere echar algo para el transporte, ¿vale? De él que vuelva a Euskadi, que si no se nos queda en Barcelona, que también mola, pero. Y nada, muchas gracias. Nada. Muchas gracias a todos y a todas. Y nada, un placer haber estado aquí. Y nada, y a la gente que está currando esto, ole sus cojones, que es un curro de la hostia. Apa ahí. Hay discos también, si queréis, alguno. Mm. dibujaré caminos por los que pueda caminar. Conquistaré los sueños que mueren al despertar. Le canta la locura porque ya no puede más. Y si es que se estremece cuando te escucha hablar, resurge de las ruinas para volver a nacer. Mirándote a los ojos, lo pude comprender. Bailaste con las olas que te llevarían al mar. Volaste con las nubes allí donde tú estás. Un disparo certero perforó sin avisar. Desplumaron sus alas, ya no pudo volar. Nada puede vencernos. No te vayas a asustar. No te vayas a asustar. Sueños sumidos en la desgracia, preguntándote por qué se le da tanta importancia. Deja de buscar culpables, basta ya de tantos bailes. Por un momento te paras tú a pensar que sin fuerzas no es posible caminar. Y si es que el río suena melodías que perdieron su sabor, a la velocidad que parece el dolor, que todo está tan claro, reina la desolación. Presumiría de ser humano si tuviese corazón. Tal vez perdí mi tiempo por ansias de crear sonidos que retumban de aquí a la eternidad. Los seres culebra acechan tan fuerte. Recuerda que siempre seré un loco para la gente, un loco para la gente. Muchas gracias y nada, hasta la próxima.